Unidad 6. Unit 6. Escuchar. Listening. Una gran familia. Escuche una primera serie de vocablos que se refieren a la familia. Como recordará, la R final no se pronuncia. Family. Mother. Father. Sister. Brother. Daughter. Wife. Mother-in-law. Father-in-law. Daughter-in-law. Son-in-law. En cambio, en la pronunciación inglesa de abuelo, abuela y nieto y nieta, no se pronuncia la letra D o solo se pronuncia una, como notará en la última palabra. Grandfather. Grandmother. Grandson. Granddaughter. Estos otros dos términos presentan una particularidad en la pronunciación de la O y de la A. Son. Husband. Y he aquí un sustantivo que tiene plural irregular. Child. Children. Ahora pasemos a los nombres ingleses de los tíos, de los sobrinos y de los primos. Uncle. Aunt. Nephew. Niece. Cousin. No confunda a los padres con los parientes. Parents. Relatives. He aquí una última lista de vocablos. Se refieren al estado civil. Casado, célibe o soltero, divorciado o divorciada, viuda y viudo. Married. Single. Divorced. Widow. Widower. Por último, recordemos la forma inglesa y la americana de construir una frase con el verbo tener en la tercera persona del singular. He's got two sisters. She has two sisters. Unidad 6. Unit 6. Escuchar. Listening. Una gran familia. Escuche una primera serie de vocablos que se refieren a la familia. Como recordará, la R final no se pronuncia. Family. Mother. Father. Sister. Brother. Daughter. Wife. Mother-in-law. Father-in-law. Daughter-in-law. Son-in-law. En cambio, en la pronunciación inglesa de abuelo, abuela y nieto y nieta, no se pronuncia la letra D o solo se pronuncia una, como notará en la última palabra. Grandfather. Grandmother. Grandson. Granddaughter. Estos otros dos términos presentan una particularidad en la pronunciación de la O y de la A. Son. Husband. Y he aquí un sustantivo que tiene plural irregular. Child. Children. Ahora pasemos a los nombres ingleses de los tíos, de los sobrinos y de los primos. Uncle. Aunt. Nephew. Niece. Cousin. No confunda a los padres con los parientes. Parents. Relatives. He aquí una última lista de vocablos. Se refieren al estado civil. Casado, célibe o soltero, divorciado o divorciada, viuda y viudo. Married. Single. Divorced. Widow. Widower. Por último, recordemos la forma inglesa y la americana de construir una frase con el verbo tener en la tercera persona del singular. He's got two sisters. She has two sisters.